El quinto evangelio, revelaciones cabalistas y alquimistas del patriarca discípulo. Gravitacional. Donde usted parece que daba a entender que su centro de gravedad estaba en Yesod, y que el centro de gravedad de la Gnosis, el mensaje de Acuario, del maestro Samael, tiene su centro de gravedad en el Hijo del Hombre, en Tiferet, y que es semejante, o igual, al centro de gravedad de la enseñanza que dio el gran Kabir, Jesús. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado, maestro? Maestro. Pues, estás en lo correcto. Es claro que toda religión confesional tiene su centro de gravedad específico. Si estudiamos juiciosamente el budismo esotérico y trascendental, podemos evidenciar que es demasiado abstracto, demasiado profundo, que pertenece a ciertos estados de Keter, trascendentales. Esto nos permite deducir, con pleno acierto, que el centro de gravedad específico de la religión budista, es Keter, el anciano de los días, el viejo de los siglos. Ahora bien, si analizamos la religión egipcia, o nahua, azteca, maya o zapoteca, persa o caldea, descubrimos el centro de gravedad específico en Yesod, ya sabemos, entre paréntesis, que la piedra cúbica de Yesod es el sexo, y que tal Sephirot se haya ubicado, exactamente, en los órganos sexuales. Mas si estudiamos cuidadosamente el esoterismo cristiano, descubrimos el centro de gravedad específico en Tiferet, el Hijo del Hombre. Y es a la luz de su Sephirot como debemos nosotros, tratar de comprender la mística del cristianismo auténtico. Ya sabemos nosotros que Keter, como Sephirot, es, dijéramos, el punto matemático, el anciano de los siglos, la verdad de las verdades, lo oculto del oculto, la misericordia de las misericordias. Chokhmah es el segundo aspecto logoico, el Chrestos, el segundo logos. Bina es el tercer logos, el Espíritu Santo, el Paracleto, el Shiva de los indostanes. Estudiando algunos cabalistas, descubrimos ciertos errores. Hay alguien, cuyo nombre no menciono, que enfatiza la idea de que Chokhmah es masculino y que Bina es femenino, y quiere poner a Chokhmah y Bina como las dos columnas del templo, algo así como el Hakim Boaz de la masonería. Es indiscutible de que tal autor se haya equivocado. Porque resulta que Bina, en sí mismo, es masculino y femenino, polarizado en forma masculina es el Shiva de los indostanes, pero desdoblándose a sí mismo se convierte en la Shakti, es decir, en la divina madre Kundalini. En esa Isis Omara que aparece en el cristianismo, pues, en terribles sufrimientos, con siete puñales clavados en el corazón. De manera que Bina, en sí mismo, se convierte en nuestro padre que está en secreto y en nuestra divina madre. Así pues, considerando a Logos como Brahma, Vishnu y Shiva, o como Keter, Chokhmah y Bina, forman una trinidad perfecta dentro de la unidad, en conjunto es lo que podríamos llamar el padre. Y si miramos a Bina, desdoblándose en la Shakti potencial, pues, obviamente, tenemos al Logos y su esposa, al Padre que está en secreto y a nuestra divina madre Kundalini Shakti. Y ya se sabe que el Padre, en sí mismo, y la Madre, vienen a encontrarse, propiamente, en Yesod, en alguna forma se hallan relacionados con Yesod, debido a que rigen la creación. Malkut, el reino, el mundo físico, no podría existir sin la fuerza de Yesod, es decir, sin el potencial vital sexual de ese Sephirot. Incuestionablemente tiene, pues, el logos que utilizar es ese Sephirot, Yesod, para poder crear, para reproducir a todas las especies, a todas las cosas, para dar forma a todo lo que es, ha sido y será. Hay un Sephirot secreto que es Da'at. Y se encuentra precisamente en Yesod, ese Sephirot secreto es en cuestión de tantrismo, todo ese conocimiento tántrico que debidamente utilizado nos permite la autorrealización íntima del ser. Así pues, el primer triángulo, Keter, Chokhmah y Bina, es el padre en síntesis, indivisible. Luego viene el segundo triángulo, y es conveniente entenderlo, Chesed, Gebura y Tiferet, incuestionablemente, el segundo triángulo es crístico, y el centro básico del segundo triángulo, su centro nuclear, dijéramos, fundamental, es Tiferet. Chesed, Gebura y Tiferet, es el espíritu triuno manifestado, hijo del padre, pero su centro básico, estructural, es precisamente el alma humana, Tiferet. Luego viene el tercer triángulo, pues, está formado por Netzach, Od y Yesod. Netzach es propiamente el mental, la mente, Od es el astral, Yesod es el asiento sexual, o el asiento vital orgánico del cuerpo físico, por último tenemos a Malkut, que es el físico. Pero, bueno, lo cierto es que el centro gravitatorio del tercer triángulo es Yesod, centro de la magia práctica, ¿no? Malkut es un Sephirot desprendido. Bien, ahora,

se levanta de entre su sepulcro de cristal, después de la resurrección de los muertos, pero ese trabajo todo, en sí, forma la Semana Santa. Hemos mirado esto desde el ángulo del Génesis, porque con las mismas leyes que el Logos, unidad múltiple perfecta, usó para crear este sistema solar, esas mismas tiene que usar el alquimista para crear su universo interior, para llegar a tener realidad, para crear el universo propio, son las mismas leyes. Al trabajar uno con la alquimia, está trabajando con las mismas leyes con las que el Creador creó el universo. Aún más, está ampliando la obra del Creador, porque la obra del Creador queda ampliada cuando nace un nuevo maestro. De manera pues, que se consuma la obra y se llega así a lo que se quiere, el Creador, el Logos, quiere, en última instancia, que de todo eso resulten los adeptos autorrealizados, los hombres resurrectos, los dioses, esa es la consumación de su obra. Ese Génesis está íntimamente relacionado con el Apocalipsis de San Juan, con los siete sellos, como con las siete trompetas que cada ángel va a tocar. El iniciado, cuando recibe la iniciación de Malkut, incuestionablemente rompe el primer sello, cuando pasa por la de Yesod rompe el segundo sello del libro sagrado, que es el hombre, cuando pasa por la tercera iniciación rompe el tercer sello, cuando pasa por la cuarta rompe el cuarto sello, cuando pasa por la quinta rompe el quinto sello, cuando pasa por la sexta rompe el sexto sello y se ha consumado la obra, porque el séptimo es de descanso, de oración, de meditación, de súplica, como se ve ahí, en el Apocalipsis de San Juan. Es claro que al romperse el séptimo sello, la obra estalla, de hecho, consumada, el octavo día es siempre para resucitar. Uno tiene que vivir el Génesis en lo individual o en lo colectivo. Lo vive en lo colectivo con la creación del universo, como partícula divina que viene a esta creación. Ahora, el Apocalipsis. Uno tiene que vivirlo individualmente o lo vive colectivamente. Colectivamente es el libro de la vida, el libro de la sabiduría, y a través de la historia se va rompiendo cada sello. Por estos tiempos estalla para romperse el último sello. Por lo menos el sexto sello, el penúltimo, es decir, la humanidad está viviendo el Apocalipsis colectivamente. Si el alquimista tiene que hacer oro, no solamente crear los cuerpos existenciales superiores del ser, sino que además, tiene que convertir esos cuerpos en oro puro antes de puedan ser tragados por la serpiente. Así también el Logos quiere una edad de oro, y para poder tener el Logos una edad de oro tiene que hacer lo mismo que hace el alquimista en su laboratorio, arrancando sello por sello. Así el Logos tiene que hacerle vivir a la humanidad, en toda la naturaleza, hacerle vivir o ir arrancando cada sello. Ya claro, que cuando termina, cuando se rompe ya el sexto sello, la obra queda, prácticamente, terminada, ¿no? Viene la catástrofe final, y con la ruptura del séptimo sello ya no queda nada de todo lo que había. Por último viene la resurrección del Logos en todo lo creado, en toda la naturaleza, y es cuando es la nueva edad, la edad de oro. Así como el hombre para poder hacer oro, hablando en ciencia alquimista, necesita romper los siete sellos, así también el Logos, para poder hacer una edad de oro, necesita que toda la humanidad rompa los siete sellos, que toda la naturaleza los rompa, y entonces se hace la edad de oro, pero tiene que hacer pasar todo esto por un apocalipsis tremendo y espantoso. De manera que, o vivimos el apocalipsis individualmente o nos toca vivirlo colectivamente. Mejor, vivirlo individualmente, que nos da el triunfo. Fijamos el oro en nosotros mismos, logramos, nosotros, conseguir, pues, el bello cino de oro de los antiguos. O nos lo toca vivir colectivamente, con el gran apocalipsis mundial para los mundos infiernos, a pasar por la muerte segunda para tener derecho, más tarde, de vivir en la edad de oro como esencias puras en nuevos organismos. Claro, sin autorrealización. Simples elementales. Para una nueva edad de oro. Así pues, de todas maneras tenemos que vivir el gran libro y romper sus sellos. La Semana Santa, si se llama Santa, es por eso, porque es la semana en la que tiene uno que vivir el drama cósmico, y cada día de esos equivale a largos periodos de trabajo. Pero, al fin y al cabo, la gran obra se resume siempre, simbólicamente, en el libro de Job, en los 8 años de Job, son el sumumo el extracto en sí, pero en su conjunto, la gran obra, pues, aunque se resuma en 8 días, en 8 años totalmente, junto con la resurrección y todo, es decir, en la Semana Santa puede durar muchos años. ¿No? En todo caso, cada cual tiene que vivir su Semana Santa. ¿No es cierto? El Hijo del Hombre vive la suya, cuando el Hijo del Hombre nace en el pesebre, él debe vivir su Semana Santa, hacer todo el trabajo en su Semana Santa. Al pueblo no se le puede explicar todo esto, porque el pueblo no entiende. Al pueblo se le da la corteza, la cáscara de la enseñanza, pero a los iniciados se les enseña la carne de la doctrina, se les da a comer la doctrina. ¿De la visita a las siete iglesias se refiere a nuestros siete chakras? M. Pues, claro está que sí. De manera que el cristianismo tiene dos aspectos, el cristianismo exotérico o público, para el pueblo, y el cristianismo esotérico o sagrado para los iniciados. De venerable maestro, para hacer conciencia de nuestro trabajo, quiero preguntaros, si el bodhisattva, aunque sea caído, tiene que formar el cuerpo de la voluntad consciente, o sea el cuerpo causal, para que entre Tiperet. M. Bueno, el bodhisattva, siendo bodhisattva, pues, no tiene por qué entrar a crear el cuerpo causal, puesto que se sabe que es un bodhisattva, es decir, el alma humana de un maestro, ya se entiende que esos vehículos los creó en el pasado. Empero, tiene que encender el fuego en sus vehículos, restaurar el fuego en cada uno de sus vehículos, y después regenerar el oro en sus cuerpos. Conseguido eso, pues, el bodhisattva se levanta. Pero bien, no yendo tan lejos sino empezando por la base, diríamos que después de haberse encendido el fuego en cada uno de los vehículos, después de haberse restaurado, dijéramos, el principio ígneo en los cuerpos físico, vital, astral, mental y causal, si el padre quiere, si es su voluntad, puede enviar a Tiperet a nacer en el establo interior. Pero entiendo que esto es una gracia del Altísimo, porque alguien puede haber alcanzado, repito, la quinta iniciación del fuego, y sin embargo, no por eso, el niño, que lleva a la Divina Madre en sus brazos, haya penetrado en sus vehículos, en el establo. Empero, si se le anhela de verdad, si se quiere trabajar por la humanidad, pues se puede conseguir que el Hijo del Hombre venga al mundo, y si es la voluntad del Padre. De venerable maestro, concretamente, el alma. Cuando un iniciado tiene formado el cuerpo causal, logra entonces la formación del alma humana, o Tiperet es el alma humana. M. Pues el alma humana, propiamente, está en el mismo causal. ¿No? Una fracción del causal es lo que constituye el buddhata, la esencia. En el bodhisattva, pues, ese buddhata o esencia es el embrión áureo ya organizado. En todo caso, debemos tener en cuenta lo que ya dije al principio, y que es demasiado sutil, que fácilmente se presta a confusión la cuestión aquella del cuerpo causal y el tiperet crístico. Es tan sutil y fino, que puede uno equivocarse, puede uno confundir la gimnasia con la magnesia. El tiperet, o sea ya, la expresión viva del Cristo íntimo, se halla muy correlacionada, pues, con el causal, con el alma humana, viene a formar parte íntegra con el alma humana, pero cuando es la voluntad del Padre, cuando el Hijo del Hombre viene al mundo. Creo que ya lo han entendido ustedes, aunque es muy fino esto, porque resulta que hay que tener una mente muy elástica, muy dúctil, y muy receptiva, para poder entender esto. De bueno, en síntesis, maestro. Para lograr la iniciación de Tiperet, hay que tener los vehículos solares. M. Pues, incuestionablemente, si uno no posee los cuerpos existenciales superiores del ser, no podría jamás alcanzar la iniciación de Tiperet. D. ¿Cuál es el origen de nuestra esencia, maestro? Nosotros que deseamos levantarnos. ¿Por qué no lo hemos hecho antes? M. Bueno, con el mayor gusto voy a dar respuesta a todo eso. La esencia viene de la Vía Láctea, estoy hablando en síntesis, llega al Sol y luego, por último, penetra en la naturaleza. En principio se manifiesta como un simple elemental primigenio, ¿no? Asciende a través de las etapas mineral, vegetal y animal, hasta penetrar, por último, en el cuerpo del humanoide o del mamífero racional. Es claro que la esencia necesita convertirse en el embrión áureo, necesita trabajar para crearse los cuerpos existenciales superiores del ser y transformarse en bodhisattva. Cuando la esencia no logra, pues, su cometido en el primer ciclo de manifestación, que es de 108 vidas, entonces tiene que descender dentro las entrañas de la tierra en procesos involutivos, con el propósito de eliminar los elementos inhumanos o agregados psíquicos en que viene a quedar embotellada debido a los errores. Una vez que ha pasado por la muerte segunda, ella asciende otra vez a la superficie del mundo para reiniciar nuevos procesos evolutivos desde el mineral. Incuestionablemente, esos nuevos procesos tienen como punto de partida una espira más alta dentro de la gran espiral de la vida, empezará o retornará, o reiniciará sus procesos evolutivos, otra vez, desde el mineral, pero en una octava superior, ya no como un simple elemental inferior, sino como un gnomo superior,

ha sido y será. En todo existen estos tres elementos, los hay en los alimentos, los hay en los átomos, los hay en las moléculas, los hay en los organismos, en todas partes están estos tres principios. Para poder gozar de la noche cósmica, sin estorbo de ninguna especie, se necesita que las tres gunas queden en perfecto reposo. Y las tres gunas quedan en perfecto reposo, cuando los inefables, aquellas partículas que forman el ejército de la voz, se sumergen tranquilos dentro del seno del eterno Padre Cósmico Común. Dura la noche cósmica hasta el momento en que tales partículas divinas, tales átomos, despiertan y quieren ser algo o alguien, entonces, de inmediato, caen en el mundo de las tres leyes. Así se desequilibran las gunas, y por eso es que ellos caen en el mundo de las tres leyes y después en el de las seis, y luego en el de las doce, y así sucesivamente. No se desequilibrarían, en sí mismas, las tres gunas, si ellos no quisieran ser algo o alguien. Por eso nosotros desde un principio, si queremos alcanzar la verdadera libertad que está en el eterno Padre Cósmico Común, debemos, ante todo, no querer ser algo más, no desear subir al tope de la escalera, ni hacernos sentir de maestro. El mundo de las tres leyes, es el del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta persona interrumpe al maestro, y el maestro continúa con lo que estaba diciendo. Lo importante en la vida es morir siempre, morir, y morir, y morir. Y un día, cuando ya los 10 sepirotes en cada uno de nosotros estén completamente integrados, podremos sumergirnos entre el seno del eterno Padre Cósmico Común. Entonces, si verdaderamente ya no deseamos existir, si todo deseo de vida, senciente, ha terminado, pues, gozaremos de la dicha infinita para siempre. De venerable maestro, ya que el hermano E.V. nos pregunta sobre las tres gunas, que son las tres partes, ahora me quiero referir a la parte media, a las vritis o vitris, es decir, ella es la raíz del cosmos, es la raíz del ser. O es el fuego, digamos, que nos puede ayudar a volver a lo primordial. La serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes está enrollada, naturalmente, tres veces y media dentro del chakra muladhara, en el coxis. De allí debe despertar para subir por la espina dorsal, pero se dice que está enrollada tres veces y media. La media pertenece a los vritis. Esos vritis, no son otra cosa sino, sencillamente, lo que podríamos denominar nosotros, los clipos de la cábala hebraica. Entonces hay que tener en cuenta eso. De venerable maestro, entonces los vritis, ¿no son la divina madre? No, la divina madre, en sí misma, los simboliza. Simboliza la existencia de las tres gunas y simboliza también a los vritis que forman parte de los clipos, y de la vida sensiente, o de los procesos sublunares. ¿No? ¿De maestro? Como simbolismo, ¿qué parte primordial representa a la divina madre? ¿Por qué si sattva es armonía o pureza? Si un iniciado, por ejemplo, está en estado de pureza, especialmente en el estado de un maestro. Nosotros siempre estamos en otro estado y muy rara vez estamos en un estado sattvico, entonces. Hay cierta particularidad especial en los átomos de la divina madre, digamos, especialmente en el sattva o en las tres partes de las tres gunas. Las tres partes son necesarias, sattva, rayas y tamas, pero cuando están en perfecto equilibrio son maravillosas. Sattva es armonía, rayas, la emoción que se convierte en el alma pura, en aquel tipo de vibración inefable, y la inercia, pues, propiamente, ya mirada desde un ángulo superior, es el reposo profundo entre el seno del absoluto. Pero en el mundo de la manifestación, la inercia es inercia, una piedra está inerte, el hombre que no trabaja sobre sí mismo es un hombre inerte, eso es un hecho. La emoción pura del alma puede transformarse en las bajas emociones del mundo físico. La misma armonía de por allá arriba, se convierte en la desarmonía de acá abajo. Así pues, hay que tener en cuenta todos esos factores. La divina madre, entonces, sería un triángulo de estas tres gunas. La divina madre está por encima de las tres gunas. Ella es lo que es, lo que ha sido y lo que siempre será. Ella es la esposa de Shiva, la esposa del tercer logos. Que existan tales cualidades en la Prakriti, durante la manifestación, eso es otra cosa, pero ella está más allá de tales cualidades. Ella es Brahma en el fondo. De venerable maestro, de hecho y por derecho, mediante su práctica, se puede considerar que no tenemos encarnada a la Divina Madre, sino únicamente son las cualidades de la Divina Madre las que están en nosotros. Pues están en toda la naturaleza, pero la Divina Madre se enrosca en nosotros tres veces y media, es el fuego sagrado depositado en el Muladhara. Ahora, ya, esa palabra, encarnar, Esa es la palabra, tenemos que saberla medir, poco a poco. ¿Qué es lo que se llama encarnar? ¿Y qué es lo que no se llama encarnar? Para que la Divina Madre, pues, pueda expresarse a través de un hombre, definitivamente, pues, tendrá ella que tragarse al hombre, y mientras no se lo trague no se podrá expresar totalmente en un hombre. ¿No? La serpiente tiene que tragarse al iniciado, solamente cuando la serpiente se devora al iniciado, entonces queda la serpiente manifestándose sin intervenciones, dijéramos, de ninguna especie, pero la serpiente tiene primero que tragarse al iniciado. De maestro, ahora le entendemos bien, de acuerdo a su práctica. ¿Qué hay concretamente entonces en nuestro centro coxígeo en el chakra muladhara, con relación a la Divina Madre? M está en estado potencial la Divina Madre, está enroscada la serpiente, aguardando el instante en que pueda no solamente subir por la espina dorsal, sino tragarse al iniciado también, ella aguarda. De en estado potencial. Entendido maestro, muchas gracias. M. De nada. D. Acerca de las rondas, queríamos que nos hablara un poco. Y que no está esto muy claro todavía en nuestro entendimiento, y quisiéramos que usted nos hablara acerca de las rondas ahora. Bueno, es claro, que en principio cualquier planeta tiene una primera ronda, cuando se convierte en una simple forma mental. ¿No? Cuando es un planeta mental. Ese planeta mental surge en una forma muy extraordinaria. El ejército de la voz, el ejército de la palabra, hace fecundas las aguas caóticas. En principio, fecundiza por medio de ciertos ritos y palabras sagradas, a fin de que surja la vida. ¿No? Desde un punto de vista alquimista resulta muy interesante saber cómo viene a surgir la vida. ¿No? Hay que separar las aguas de las aguas, porque las aguas básicas o espermáticas, el alcaest de los alquimistas, es coexistencial con el sat, pero en esas aguas primitivas, primigenias y caóticas subyacen, dijéramos, también el mercurio de la filosofía secreta, el alma metálica, dijéramos, de las aguas caóticas. Bueno, separar por transmutación tales aguas, lo mismo que hace uno dentro del organismo. Separar las aguas superiores de las inferiores, es una labor que se realiza mediante el trabajo fecundo y creador de los dioses santos. Luego que ya las aguas superiores han sido separadas de las inferiores, entonces, a su vez, estas aguas superiores hacen fecundas a las aguas inferiores, y aparece, dijéramos, un tercer tipo de mercurio, aún más elevado, cuya cristalización viene a ser el mundo de la mente. Entonces aparece el planeta en su forma mental, primera ronda. Segunda ronda, cuando ese planeta se convierte en materia astral. Tercera cuando se convierte en materia etérica. Cuarta cuando se convierte en materia física. Quinta cuando vuelve a ser etérica. Sexta cuando vuelve a ser astral. Séptima cuando vuelve a ser mental. Bueno, y viene la disolución de tal planeta, y el gran pralaya. Esto que decimos para un planeta, se aplica a todo un sistema de mundos, al sistema solar, y se habla así de los grandes días y de las grandes noches de Brahma. Son siete rondas por todo. Total, que ahora estamos nosotros en la cuarta ronda, después de que termine esta ronda, la vida se desenvolverá en el mundo etérico, quinta ronda, después la vida se procesará en el mundo astral, sexta ronda, y después en el mundo mental, séptima ronda. Luego vendrá la disolución de este planeta y de todos los planetas del sistema solar, y entonces llega la noche cósmica, o sea, el Mahapralaya. La noche profunda. D. El equilibrio de las tres gunas. M. El equilibrio. Luego vuelven a equilibrarse las tres gunas. D. Digamos que faltan tres rondas para que llegue la noche cósmica. M. Sí, estamos actualmente en la mitad del gran día cósmico. Faltan tres rondas para que llegue la noche. D. Entonces, un día cósmico tiene las siete rondas. M. Las siete rondas. Es una semana de siete días. La Semana Santa. La octava es la gloria en el Logos, en el Absoluto, para ser más claros. La Semana Santa. De venerable maestro, me quiero referir en relación a los clipos. Nos decía usted que los britis o vitris son los clipos, y que los clipos, digamos, representan una fuerza gravitacional de pesantez en el organismo planetario y en nosotros mismos, entonces en relación, digamos, a las tres cualidades. ¿Qué fuerzas representan, especialmente, los clipos? Los clipos son, dijéramos, los sepirotes a la inversa. Los sepirotes en su aspecto negativo, esos son los clipos. Si los clipos son tenebrosos, maestro, y están metidos, mismamente, en las tres cualidades. ¿Cómo entender esto? Ellos no están metidos en las tres cualidades, están simbolizados por la Divina Madre, y ella los representa, y por eso se dice, tres vueltas y media, está enroscada ella tres veces y media, esa, media, es para simbolizar a los clipos. Si les dicen, britis, o, vibración, yo pienso muy diferente. Esos britis. La vibración es infinita, pero especificada en el caso de las tres vueltas y media, pues, representa, precisamente, la antítesis de los sepirotes a la inversa, las cualidades sepiróticas a lo negativo, las virtudes a la inversa. ¿Cuál es la virtud a la inversa? Tengamos, por ejemplo, la cualidad de Gebra, el rigor, la ley a la inversa es la tiranía, es la dictadura. ¿De qué región? Hay que ver a qué región pertenece ese sepirot. Obviamente que Gebur es el sexto de los sepirotes. ¿No? Si contamos desde Malkut hacia arriba. ¿No? Indudablemente, en esa sexta región encontraríamos ya a Gebra, pues, en una forma de rigor llevado al diablo, es decir, una dictadura, una tiranía terrible, espantosa. De un Hitler. M. un Hitler, un Mussolini. Así, la misma caridad, pues, propia de un chesed, podría convertirse, dijéramos, en la complacencia con el delito. Volverse uno complaciente con el delito es la caridad llevada al extremo. ¿No? Es su aspecto negativo. Por ejemplo, diríamos nosotros, al borracho hay que darle bastante tequila, que siga bebiendo porque ese es su vicio, por caridad, para que beba. He ahí el sepira de la caridad a la inversa. Las prostitutas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces se entregan a los machos dizque por caridad. He ahí, pues, ese sepirot a la inversa, ¿no? De venerable, disculpe, el sepirot a la inversa, o sean, los clipos, tienen relación con el órgano cundartiguador. Ya que entendemos ahora que los clipos son tenebrosos. M.S.I., los clipos y el órgano cundartiguador son todo uno. En el órgano cundartiguador están los clipos de la cábala hebraica. Los clipos son, dijéramos, las virtudes a la inversa, al revés, eso es todo. ¿Y dónde está el mundo de los clipos? Dentro del interior de Malkut, Y. ¿Qué es Malkut? Pues, todo el planeta Tierra. En el buche de este plantea, de esa gran ballena, están pues los famosos clipos. De entonces, digamos, que la Divina Madre son las tres cualidades. M. La Madre Divina está más allá de las tres cualidades, mucho más allá de todo lo que es, ha sido, y será, es la esposa del tercer Logos, en el fondo ella es también Brahma, y está más allá de las cualidades de la Prakriti. De entendido, venerable maestro, muchas gracias.